Dame dos de tequila, que voy a pasarla bien con un par de amigas. Pa' brindar por lo que se fue y borré de mi vida. ¿A poco tú creías que algún día volvería? Mejor quédate con ella, porque sin ti estoy mejor. No me importa cómo estés tú, reconozco fuiste un error. Lo nuestro quedó en un ataúd. Lo bueno que todo esto acabó. No necesito a alguien como tú. Fuiste tú quien falló y por eso me perdiste. Pero hoy quien está triste, tú ya no eres nada. Bien todo el mes, que jueguen con tu corazón como juego al NES. A tu nombre le di next. Supe que tú no eras pa' mí, que otra caiga en tus mentiras. Gané más cuando te perdí. Y si te tuve mala mía, y por eso me perdiste. Pero hoy quien está triste, tú ya no eres nada de lo que un día fuiste. Y por eso me perdiste. Está triste, tú ya no eres nada de lo que un día fuiste. Dame dos de tequila, que voy a pasarla bien con un par de amigas. Pa' brindar por lo que se fue y borré de mi vida. ¿A poco tú creías que algún día volvería? Mejor quédate con ella.